una travesía. Hoy siento que la alegría cualquier tristeza se rucha. Y cómo no va a ser mucha hoy que donde me coloco, si estiro la mano toco la emoción del que me escucha. Con esa interrelación y a la costumbre se ensalma, que la cantina es el alma y el adverso despacha el ron. Y el adverso despacha el ron, preséntame al cantinero. Si el verso despacha el ron, preséntame al cantinero, que comprarle un doble quiero para seguir la actuación. Todos esos versos son personas que bien despachas, y como tú te emborrachas con tragos de poesía, cuando termine aquí el día, presento a la muchacha. Me lleno el paso yo mismo, lo bebo y no me emborracho. ¿Qué suerte tienes, muchacho, después de tanto beber? ¿Qué suerte tienes, muchacho, después de tanto beber? ¿Cómo es que puedes tener cara de no estar borracho? Yo siempre que me despacho un trago de poesía, yo no sé qué pasaría, qué pasa por mi garganta. Luego mi organismo canta, sí. Luego mi organismo canta, pero ya no es la voz mía. Siempre que la canturía de tu organismo se espanta, tu voz sube a la garganta mostrando más que yo, pero no te has dado cuenta. La última vez que bebí un sorbo de poesía, la última vez que bebí un sorbo de poesía, no sé qué grados tendría, que la memoria perdí. Me paso la vida así, preguntando dónde estoy. Santiago. ver quién me sirve un trago sin que llegue la mañana. El verso es una fontana donde se bebe a conciencia. Y con cierta diligencia cuando pretendo beber, me anuncia el amanecer que el sol es la transparencia. Cuando hay un sol transparente alumbrando la mirada, pido la noche cuajada encima del occidente.